arrecifes de recuerdos. Se hacen trajes a medida del adiós, repitiendo las sombras de palabras de refrán, donde las toman, las dan. Otra risa se evapora de pura necesidad, y yo espero otra mirada, otra puerta donde entrar. Se vacía la alcancía para comprar libertad. ¿De dónde van? Se colman de sueños esas nubes de algodón, unos en las cuestas saben quién soy, pisando la verde caricia de hierba, midiendo en silencio el hueco de tus huellas. Otra risa se evapora de pura necesidad, y yo espero otra mirada, otra puerta donde entrar. Se vacía la alcancía para comprar libertad. ¿Dónde va? Fronteras. Bienvenida primavera, no esperaré otro beso que desmonte indiferencias. No me cabe duda ni me cabe nada más.